Hola, buenas noches. ¿Cómo Muchas andás? gracias por la llamada. No, por favor, es un gran placer. Mi nombre es Verónica y bueno, ya estuviste charlando con Leticia, nuestra productora. Acá Sí. Nina nos va a cuidar que estemos bien al aire, que todo salga bien, nuestra operadora. Así podemos charlar tranquilas. Qué Contanos, bueno. ¿dónde estás, Luisa, ahora? ¿Estás en tu casa, tranquila? En este momento, bueno, después de una ardua jornada, estoy ahí en mi casa. Bien, ¿en qué consistió esa ardua jornada? Bueno, yo trabajo en el INADI, hace 9 años que trabajo en la delegación del INADI en Santiago del Estero. Salgo a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde me voy a la universidad porque estoy haciendo un programa de radio los martes de 18 a 19 horas que se llama Transmitiendo Realidades, que somos tres compañeras trans que hablamos de la realidad del colectivo LGBT en la radio de la universidad y la postproducción o la preproducción sería, nos lleva una hora y media a veces a armar los programas el día martes. Y claro. Terminado el programa, bueno, justo ha venido una compañera de Buenos Aires, así que hemos venido a mi casa Bien. a descansar, a charlar un rato Bien. y a descansar ya. Bueno, y tu amiga ahí te está haciendo el aguante, te está escuchando mientras charlas con nosotras por teléfono. Ah, sí, obviamente. Bueno, Obviamente que sí. ¿cómo se llama? Le mandamos un Se saludo. llama, sí, por supuesto, se llama Natalia Seoane, es de la revista Armatia de Buenos Aires, una revista interesante que también está digitalmente y la pueden conseguir, que hace unos planteos interesantes sobre la realidad que tiene la Argentina, ¿no? Sí, conocida Natalia. Ah, la conocen a Natalia. Y lo que pasa es que es conocida, digamos, por su trabajo Ah, bien, y bien, bien. demás, ¿eh? Sí, claro. Hoy un día con mucha radio has tenido, Luisa. ¿Cómo te Hoy un gusta que te día. digan, Luisa o Lucía? De las dos De maneras, no las dos tengo ningún problema. maneras. Bien. Bueno, yo te voy a decir Luisa. Luisa, Bueno. a vos decís que ni vos misma podés definirte, porque sos un montón de circunstancias. Y sí, la verdad que sí, porque soy del norte, soy hija de nieta de pueblos originarios, soy trans, soy una mujer trans, tengo un montón de otras circunstancias, digamos, que me atraviesan. Soy Claro. investigadora de la Universidad Nacional, soy un montón de cosas. ¿Sos presidenta de la Red Nacional ATA? Soy presidenta a partir de este año, soy presidenta hasta el 2021 de la Red Nacional ATA, que es una organización trans, la única red nacional ATA, la única red nacional de personas trans, que tiene 38 filiales en el país. Bien, Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina, por si alguien que nos escucha no Así sabe es, de qué estábamos así es, hablando. así es, sí. Bueno, una de las impulsoras de la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, digo, en todos estos avances que hemos tenido en los últimos 12 años, 13 años, hemos tenido participación activa muy fuerte en lo que es el inicio, digamos, de generar acciones hasta poder lograr determinadas leyes como la de matrimonio, la ley de identidad de género. Matrimonio, que es una ceremonia que vos misma transitaste en tu propia vida en el año 2014, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, una experiencia interesante, maravillosa. En realidad hay dos cuestiones. La primera es que si vos me preguntas a mí, y yo te digo, ha sido un acto político militante de Claro, parte mía. Y si le claro. preguntas a mi compañero, que es la otra parte, porque también hay que tener en cuenta, un casamiento es de a dos. La otra parte tiene que ver con que está atravesado por la religión popular. La familia, él y la familia están muy atravesados por la religión popular. Bien, para él fue un acto más relacionado a la religión, para Más vos espiritual, más espiritual, y exactamente, para muy vos un espiritual. acto político. Para él y la familia, sí, muy, muy espiritual. Bien, y hubo una ceremonia religiosa incluso, o sea, Claro. se casaron por civil y después Por iglesia, el por otro día por iglesia. iglesia, exactamente. Un 16 de septiembre nos casamos por iglesia. Bien, ¿cómo lograste que una parroquia de Santiago del Estero accediera a un casamiento Exacto. con una persona trans? Bueno. ahí está el fiel reflejo de lo, esto que decimos, que no hay que mezclar los tantos, porque la iglesia, cuando hablamos de la iglesia como un todo, cuando en realidad hay sectores de la propia iglesia católica que sí entienden que se ha avanzado, que sí reconocen los derechos adquiridos y que también apoyan y son parte de este proceso y que quieren seguir avanzando. Uh-huh. En este momento, con el tema del aborto, también hay curas, sacerdotes que están a favor y que lamentablemente no pueden salir a expresar libremente su pensamiento político, porque este es un pensamiento político, justamente porque hay una bajada de línea impresionante donde no se permite, obviamente, que nadie vaya a decir nada que no tenga, que no esté, que no sea en connivencia con lo que la iglesia dice, ¿no? Uh-huh. Mientras decías eso, pensaba en las Católicas por el Derecho a Decidir, que es una organización importante que militan y activan, ¿no? Fuertemente. Ahí está. Uh-huh. Ahí está, es otro ejemplo. Es otro ejemplo. Uh-huh. Yo hoy escuchaba a las representantes de las Católicas entre los debates, escuchaba, o sea, me quedó grabado parte de las frases que hablaba con respecto al debate por la despenalización. ¿Qué jornada importante es la que estamos viviendo hoy, ¿no, Luisa? Histórica, es histórica, tremendo. Es histórica, hay que celebrarlo, más allá de que si se aprueba o no se aprueba, que las mujeres, todas las formas de ser mujer, tengamos la posibilidad de expresarnos en estos espacios donde se habla abiertamente de estos temas y que sean las mismas mujeres quienes pongan y digan, más allá que de la otra parte sean señores católicos, conservadores, y que además otra cosa, entre paréntesis digo, el debate, quienes están en contra de la despenalización, se los escuchaba que se, como que se iban por las ramas, no terminaban, terminaban como exigiendo otras leyes y no hacían foco en el tema principal, que era el debate de hoy, ¿no? Uh-huh. Creo que el debate ha sido muy, muy intenso, muy intenso, y la gente tiene que, la sociedad tiene que aprender, esto nos sirve para aprender, o sea, de los debates construimos. Si nosotros no debatimos, si no ponemos en tensión las distintas miradas, no vamos a poder construir un país con real igualdad, ¿sí? Con igualdad de oportunidades para todos y todas. Bueno, y esto es un camino que emprendieron muchas mujeres, lesbianas, travestis, trans, peleando por este derecho. Hoy estamos, digamos, todas unidas con el color verde, haciendo el pañuelazo impresionante por todo el país. Qué imágenes tan fuertes, ¿no? Vamos viviendo. Pero sabemos, como decías vos recién, Luisa, que puede aprobarse o no. Este es un debate, es un logro importante, pero esto es una maratón, ¿no? No son 100 metros libres. Acá no, hay que tener resto para largo, ¿no? No. Este es el comienzo. Este es el comienzo. Yo me acuerdo que en los debates del matrimonio igualitario, yo viajaba en representación a Santiago del Estero y la verdad que ha sido muy... El debate final ha sido muy, pero muy, muy intenso, intenso. Terminaron a las 4 de la mañana cuando se aprobó el matrimonio. Eran las 4 de la mañana y todos estábamos muertos, pero festejamos igual. Y claro. Festejábamos igual porque la verdad que... Y eran jornadas larguísimas, muy intensas. Y además, no es que bajaba el nivel de la discusión, sino que cada vez más alto el tono de la discusión, pero digo, interesante para escuchar las posturas, ¿no? Yo creo que como sociedad estamos, hoy es un día histórico porque estamos avanzando como sociedad. Permitirnos realizar el debate por la despenalización del aborto, más allá de las posturas, nos hace pensar que somos mejores ciudadanos, por supuesto que sí, más allá de que se apruebe o no, con que escuchemos los posicionamientos a favor y en contra y que cada uno tome de ahí una conclusión personal, es lo más maravilloso que nos pueda pasar. Así es. Yo sé que la CNN está próxima a filmar un documental sobre tu vida, ¿es así, no, Luisa? No, ya lo hicimos, ya lo hicieron el año pasado. Ah, bueno, ¿y lo cómo yo no lo vi todavía? No te sabré decir nada si ya lo presentaron, si ya lo publicaron, eso no te sabría decir. Pero yo he mandado ya cuando el año pasado en febrero, del 18 hasta fin de mes de febrero, hasta el 28, he estado en Nueva York y ahí me han entrevistado, hemos andado ahí por Central Park, haciendo nota, o sea, una entrevista, perdón, y yo he mandado información porque ellos estaban muy interesados con el tema del casamiento y querían fotos y videos. Yo he contado ahí también parte de esto. Bien. Del casamiento. ¿No pudiste ver ese documental, Luisa? No me tendría que enviarle un mensaje al periodista que me hizo. Claro, porque además tendríamos que poder difundirlo por acá también y replicarlo. Sí, sí, la verdad que sí, no me acordaba, mira. Mira. Bueno, eso fue vos estabas en Estados Unidos y contanos el contexto, había sido a hacer la presentación de un libro. Exactamente. El año pasado en julio hicimos la presentación, digo hicimos porque lo hice con otra persona, con el doctor Jorge López, hicimos una etnografía, un trabajo de investigación, un trabajo científico sobre el comportamiento que observamos en una escuela pública primaria con respecto a una niña trans. Pero no nosotros no la investigamos a la nena trans, sino al entorno. ¿Qué les pasaba? ¿Cómo las atravesaba? ¿Qué sentían? ¿Qué repudiaban? ¿Qué les ofendía? ¿Qué les molestaba de ese cuerpo distinto en un ámbito donde ellos sentían que tenían el poder o que tienen el poder como docentes, como el portero, como la directora de la escuela? O sea, todos los integrantes de un colegio primario, ¿qué les pasaba con esa personita que era distinta, que se estaba construyendo distinto? Y bueno, salió un hermoso trabajo que tuvimos la posibilidad, gracias al gobierno de Santiago del Estero, porque fue quien nos pagó los pasajes, para ir a Nueva York a presentarlo en 5 organizaciones latinas, este trabajo. La Bien. Verdad que incluso el libro lo lanzamos en inglés, cuando fuimos a Estados Unidos lo lanzamos en inglés, y también ahora está en la plataforma Amazon Kindle, para la venta, digo, el libro se llama El Niño Homosexual, porque esa es una de las denominaciones, porque mucha gente nos decía, hablan de una persona trans y lo tratan como niño homosexual. Claro. Es que esa es la denominación categórica que tiene la directora de ese colegio con respecto a esa niña trans. Y el libro se llama El Niño Homosexual en la Escuela y en la Biblia. Y en la Biblia, sí, bueno, la segunda edición le agregamos un texto del padre Ariel Álvarez Valdés, sobre la homosexualidad. Él es teólogo, exégeta, o sea, es un estudioso especialista en la Biblia, y él descubre que en la Biblia no hay datos específicos que dijeran sobre la homosexualidad, que haya dicho Jesús. Entonces, hay texto, algunos pasajes en el Antiguo Testamento, ¿no? Claro, y ese texto es lo que él publica en el libro. Bien. ¿Te ayudó a vos en tu propia búsqueda? ¿Ese niño homosexual en la escuela y en la Biblia también te sirvió como un lugar desde el cual mirar al niño que vos fuiste? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, porque después me preguntaron, alguien me preguntó, ¿qué le diría yo hoy a ese niño o niña? Y bueno, uno obviamente piensa rápidamente un segundito como pasajes en fotografía, piensa en todas las violencias que le va a tocar venir, las que he pasado, todas las situaciones difíciles, todas las discriminaciones que va a atravesar. Y viendo esa criaturita de 7 años, inofensiva, inocente, ingenua, y uno se imagina y dice, todo lo que vas a atravesar, por favor. Es impresionante, digo, hacer el ejercicio ese de pensar que esa criaturita, cuando crezca, por distintas circunstancias, en este caso por discriminación más que nada, va a sufrir un montón de situaciones violentas. Qué importante es la educación sexual integral, ¿no? Absolutamente. Veo que estás promocionando el segundo Congreso Nacional y primer internacional del Centro de Convenciones Forum Santiago del Estero Argentina. Lo estoy leyendo de tu foto de portada. Lo van a hacer el 18 y 19 de mayo. Bien, educación sexual integral, infancias, sí, adolescencias y familias del siglo XXI. Así es, así es. Bueno, el tema surgió así. Nosotros al libro no lo pusimos en ninguna librería, decidimos militarlo hacia generar jornadas, charlas, debates, conversatorios en distintas universidades y en aquellos lugares donde nos llamaban para presentarlo al libro, porque queríamos militarlo cara a cara con docentes, con sector de educación, digamos. Y así hemos recorrido muchos lugares del país, que dicho sea de paso, también tenemos planificado hacer una jornada en La Pampa. Seguramente ya les vamos a pasar, el teléfono, les vamos a pasar la fecha de cuando vamos a ir a hacer. ¡Qué bien! Vamos a ir a hacer una jornada. Entonces, muchas de los docentes, de las personas que participaron en las presentaciones del libro, nos decían, bueno, pero la ESI, y siempre estaba atravesado por la ESI, como que la ESI no podían enseñar qué es una persona trans o contemplar la posibilidad de tener dentro del aula una persona trans porque no estaba la ESI, no figuraba en la ESI. Entonces nosotros dijimos, bueno, no existe, no tienen, vamos a hacer el primer Congreso Nacional de Educación Sexual Integral, y eso fue el año pasado. Bien. Este año apuntamos un poquito más arriba. Y hacemos el segundo Congreso Nacional y primer Congreso Internacional. Bien. Viene una médica de Cuba, Joan Lee Style se llama la médica de Cuba, es una médica clínica de un hospital de Cuba donde nos va a enseñar, nos va a contar y nos va a traer muestras de cómo ellos en Cuba, la medicina en Cuba o los médicos en Cuba están enseñando educación sexual integral desde la salud. Bien. Y también nos va a visitar Carla Antonelli, que es una diputada trans del Partido Socialista de Madrid, donde nos va a contar la ESI en España y Europa. Bien. ¿Cómo se enseña la ESI en Europa, en Francia, en Holanda, en España, cómo y están la idea ellos? Es poder llegar a las docentes, los docentes de todos los niveles. Exactamente. Uh-huh. La idea es la participación de todos los docentes de todos los niveles y también de público en general, porque Bien. Hay otras personas que también están involucradas dentro del ámbito educativo, que como papás, por ejemplo, papás, mamás, que también es necesario que aprendan, o que aprendamos, mejor dicho, sobre educación sexual integral. Bien. ¿Y cómo ves a la sociedad de Santiago del Estero con respecto a todos estos temas? Yo tengo, tal vez, no sé si es el prejuicio, pero como que en el norte hay una gran presencia de la iglesia y me parece que debe complicar un poco las cosas, pero bueno, sí, no sé. Pero, sí, es verdad, yo también comparto esa idea, ¿no? Pero también debo decirte que quizás las revoluciones vienen de esos sectores más duros también, de esos lugares más duros también, ¿no? Porque, a ver, para ponernos en contexto, yo la verdad, y lo digo, no lo digo con soberbia, pero sí lo digo muy orgullosa, estoy orgullosa de que Santiago del Estero se haya hecho el primer Congreso Nacional sobre Educación Sexual Integral, cosa que me hace plantear por qué. Sí, en las grandes capitales como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, están, digamos, quienes son activistas dentro de lo que es la ESI, la educación sexual integral, académicas, ¿por qué nunca hicieron un Congreso Nacional sobre Educación Sexual Integral? Claro. O sea, eso me llama poderosamente la atención. Nosotras, Trans, la organización, Yo soy la coordinadora general junto al doctor Jorge López y el equipo está conformado todo por diversidad afectiva sexual, quienes hemos organizado el primer Congreso Nacional. Y que además el Estado, el gobierno provincial, nos haya apoyado y haya acompañado incluso en este otro también. O sea, no es casual eso. Encontramos que, bueno, a pesar de ser una provincia conservadora, con mucha presencia dogmática, pero resulta que de ahí surgió la primera, las primeras charlas, el primer congreso, y ahora hoy, a través del debate del aborto, todo el tiempo están hablando de que es necesaria la educación sexual integral. Pero al año pasado, incluso en contra todo el sector conservador de Santiago, que tiene muchísimo poder, que son quienes más poder tienen, no han podido boicotear que podamos realizar el congreso, y ahora estamos a punto de claro, realizar el segundo congreso. Bien. Luisa, bueno, sos una persona muy activa participando de todas estas cosas. Has tenido como seguramente posibilidades de instruirte, te has casado, pero no todo debe haber sido así tan fácil y tan simple, ¿no? No, para nada. ¿Cómo ha sido tu proceso? No, para nada. Bueno, eso es un proceso, ha sido muy lento, así porque no es de un día para otro. Perdón. Bueno, en principio te cuento, yo este año van a ser 33 años que estoy conviviendo con mi compañero. Hace tres, va a ser tres que me he casado, pero no ha sido nada fácil, no ha sido nada fácil lograr entrar en la universidad, ser investigadora asociada, trabajar en el Estado, hace 10 años van a ser ya que trabajo en el INADI, es decir, nada es fácil, pero tampoco nada es casual, todo es militancia y comprender que es la única forma que se pueden lograr las cosas, hay que militar las cosas, hay que convertirse en activistas de nuestros propios sueños para poder lograr y que no sean solamente sueños, ¿no? ¿Qué pensás de la exigencia del cupo laboral trans? Yo estoy a favor del cupo laboral trans, pero también digo lo siguiente, que me gustaría que así como se apruebe o se puede llegar a aprobar el cupo laboral trans, me gustaría también que las compañeras, sobre todo las mujeres trans, tengan la posibilidad de acceder a la educación. Me arriesgo a decir que la educación está primero que la salud en las cuestiones necesarias, teniendo un promedio de vida entre 35 a 40 años. Lo que creo es que nosotras, la mayoría, tenemos una estadística del 2016 que habla de casi del 70%, no tiene terminada la secundaria a nivel país. Entonces estamos hablando de personas que no han podido aprender a desarrollarse, a instruirse a través del circuito escolar como corresponde, que es un derecho, y que tienen otro proyecto de vida. Lamentablemente ese proyecto de vida termina siendo siempre relacionado a ese círculo vicioso que ingresamos porque no tuvimos la posibilidad de acceder a la educación, ¿se entiende? Entonces, si fuese todo al revés, si tuviéramos la posibilidad de estar insertas en la educación, probablemente ni siquiera el cupo laboral tengamos que sacar, claro, porque va a haber compañeras instruidas, va a haber compañeras que se van a defender, van a haber compañeras que se van a plantear otras cosas y que van a querer seguramente otras cosas y tal vez ni siquiera el cupo laboral sea necesario. Claro. La pregunta que yo me hago es la siguiente y me la hago para Santiago del Estero también, no solamente para, en este caso, La Pampa, digamos, sino a todo el país. ¿Sale el cupo laboral para que un determinado número de mujeres trans o varones también en este caso puedan ingresar al Estado como empleados? Ahora, yo me traslado a Santiago del Estero. Sale el cupo laboral en Santiago. Santiago tiene un alto porcentaje de empleado público, son casi el 80%, o sea que la provincia está prácticamente, pero eso no es de ahora, es de hace muchos años. Prácticamente tiene absorbido el casi el 80% de los empleados son del Estado. Supongamos que sean 200 trans que tienen que entrar. Me pregunto, ¿cómo van a hacer para insertarlas a estas compañeras si no tienen terminada la secundaria? ¿Van a ir todas a barrer alrededor de la plaza principal? No entiendo. Porque digo, ¿qué cargos pueden ocupar o qué pueden aspirar si no tienen terminada la secundaria? Yo creo que a veces siento que tratamos de poner el carro antes del caballo. Sí, por sin duda, sería, con una buena estaría, educación exactamente, por ahí sería interesante, por ahí sería interesante dos cosas, que se apruebe el cupo laboral trans, pero en el mientras tanto, mientras se debate el cupo laboral trans, permitámosle que terminen la secundaria para que cuando salga el cupo laboral tengan la secundaria terminada y puedan acceder a un trabajo y no tengan que ser todas, o todas tengan que estar barriendo la plaza principal. Claro. Sí, sí. Porque me parece que también es discriminatorio en un punto eso. Seguro. El no acceso a la educación también tiene que ver con la discriminación, con la falta de información, con todas las situaciones complejas, bueno, ¿no? Con más razón me ha pasado a mí, lo digo con conocimiento de causa, digo, a mí la posibilidad de ejercer el derecho a la identidad y después militar y entrar en la universidad y hacer todo un, empezar a incorporar conocimientos, me ha cambiado 360 grados mi vida. Entonces, si a mí me ha pasado lo mismo, pretendo que para mis compañeras sea igual. Claro. Bien. Y que no se queden conformes con decir, no, voy a entrar y voy a quedar sentadita en un rincón a barrer la plaza y después me voy a volver a mi casa, ¿no? Sí. Que traten también de generar para que se puedan superar. Claro, o en muchos casos ver la prostitución como la única salida, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es lo que sucede hoy. Lo que queremos es que el Estado se comprometa con respecto al cupo laboral, pero no solamente con el cupo laboral, sino se comprometa también con la educación. Porque nosotros estamos tratando de solucionar en este momento un problema a unas compañeras que tienen entre 20 años y 40 años, supongamos. ¿Y qué pasa con las trans que están surgiéndose ahora? ¿Dentro de 20 años va a tener que existir la ley de cupo laboral trans para que ellas también ingresen? ¿Por qué no permitirles a esas niñas, niños que se eduquen como corresponde, sin discriminación, así no tengan que después pensar en armar otra estrategia política a través de leyes para poder estar incluidas? Bien. Bueno, tu día va terminando, Luisa, con mucha radio en la jornada de hoy. Así que me imagino que ahora irás con tu amiga y, no sé, ¿se comerán algo rico? Sí, estamos por comer pizza. Ah, qué bien. ¿Alguien cocinó ahí o encargaron? No. Lamentablemente hoy no se puede cocinar. Y no, porque hay no hay energías para todo, ¿no es cierto? No hay energía claro, para todo. Y por ahí hay que priorizar en qué gastar las energías. Por ahí la pizza se puede encargar, así mañana tienen también las pilas puestas para otras cosas. Así es. Te mandamos un abrazo y esperamos, bueno, que cuando andes por acá por La Pampa, seguro que nos vamos a ver y a compartir esa jornada. Así que mandanos la información, así ayudamos también a difundir. Dale, me comprometo a enviarles a través del teléfono que me queda la información para cuando vayamos a La Pampa. Bien. Les agradezco un montón. Bueno. He hablado, como verán, hablo mucho. No sé si bien, pero hablo mucho. No, fue un placer escucharte. Muchas gracias por permitirnos difundir la voz de la comunidad trans, que eso es importante. Bien, hasta la próxima. Hasta la próxima, chau, buenas noches.